Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted sintonice la emisora, quizás visite la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana, incluyendo este viernes. También queremos invitarlos para que usted participe de lo que se avecina de aquí en adelante, de los meses que vienen, porque vamos a estudiar un personaje que ha sido mencionado aquí, que Pedro lo menciona, que es Pablo, este Saulo que se convierte, ¿no es cierto? Y es un extraordinario hombre de Dios. Una carta que para ustedes va a ser extraordinaria estudiarla, no leerla, estudiarla con detención, que es la carta a los Gálatas. Así que ustedes están muy bienvenidos a ese estudio también. Pero vamos a ver los temas principales, quizás conversar algunas cositas más de las que hemos dicho, estos temas principales en su primera y segunda carta de Pedro. ¿Qué es lo que dice él? Esperando, por ejemplo, y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Qué cosa, qué terrible que está pensando. Quizás alguien pueda decir, mire, están tratando de ponernos en jaque, echarnos miedo para que nosotros... No, el Señor no quiere que tengamos miedo, sino que nos advierte cómo efectivamente va a ser la situación al final. Bueno, tenemos que tener presente que esto es una realidad, no es algo para atemorizar solamente. Quienes deberían estar atemorizados son aquellos que no creen. Para ellos será terrible enfrentarse a algo que no tiene ninguna solución. Ya la solución ellos la desecharon. En cambio, para nosotros, si bien es cierto, se habla de un terremoto cual nunca lo ha habido desde que existe la tierra, que va a haber fuego, va a haber una cantidad de cosas. Sin embargo, no tenemos por qué temer, porque el Señor es el que se encarga de protegernos. El Señor es el que nos va a cuidar en ese momento. Así que no tenemos motivos, porque si hemos creído en Él, debemos creer también que Él es capaz de mantenernos, de guardarnos, de cuidarnos y de salvarnos de aquellas cosas. Claro, fíjate que este interesante este texto, porque estos dos palabras que están aquí, esperando y apresurando, son palabras, una es que nos indica que deberíamos estar siempre a la espera, como aguardando la venida del Señor, siempre. Es un concepto, como se dice en otros lugares, eso, estar velando, esperando su venida. Y la otra, la palabra que menciona enseguida es apresurando, en otras palabras, es acelerando, facilitando la llegada del día de Dios o deseando fervientemente que ese día venga. Yo creo, yo me inclinaría más por la segunda, esta parte donde dice que debemos esperar, debemos ansiar la venida, porque eso se va a notar en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. No es algo ficticio. Cuando tú deseas algo con mucho, cuando anhelas algo, suponte tú, uno de tus hijos anda fuera y anduvo fuera por bastante tiempo y tú sabes que va a regresar y te dice que tú supiste que regresa en una semana más. Tú empiezas a contar las horas y empiezas a anhelar de que llegue ese día para verlo nuevamente o para ver nuevamente a tu hija. Entonces, eso mismo es lo que nosotros debemos sentir en cuanto al Señor Jesús. Pero, ¿cómo lo logramos? Creo que, primeramente, el estudio y la oración hacen que esto pase a ser cada vez algo más vívido, más real, algo digno de anhelar. ¿Por qué? Porque cuando se nos dice que en el cielo van a haber tantas maravillas, cuando pensamos que en la tierra nueva no va a haber ninguna de las calamidades que vemos hoy día, va a haber especialmente justicia, va a haber paz, va a haber amor entre todos, va a ser algo pero realmente hermoso. ¿Podríamos imaginar cómo fue el jardín del Edén cuando salió de las manos de su creador? ¿Podríamos imaginar cómo era la vida de Adán y Eva en ese lugar? Creo que nuestra imaginación no alcanza para tanto. Pero eso es lo que el Señor está preparando para nosotros.